Señor, queremos ser ese grato perfume, queremos ser ese sacrificio agradable, queremos derramar nuestra vida, Señor, ante ti, porque reconocemos que nada somos ni nada tenemos fuera de tu gracia. Te agradecemos y te alabamos, porque a ti te agradó, Señor, que estemos en esta tarde. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por la vida que me das. Gracias, Señor, porque una vez más hasta aquí nos convocaste, hasta aquí nos trajiste, y aquí estamos, Señor, necesitados de ti, esperando de tu gracia y de tu misericordia. Nos postramos ante tu señorío, y bajo tu señorío te alabamos y te adoramos, agradecidos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos. No estaba previsto, pero bueno, el Señor en su misericordia nos acompaña, nos da una buena voluntad para aquello que a veces no está en los libretos, lo podamos compartir. Y qué bueno que sea así en nuestras vidas, qué bueno que sea así en cada uno de nosotros. Qué bueno que podamos decirle al Señor, como decía esta alabanza, acéptame tal como soy. Si el Señor tuviera que buscar gente perfecta, si Dios está llamando a gente intachable, bueno, seguramente la mayoría de nosotros no entraríamos. Porque ¿quién nos equivoca? ¿Quién nos yerra? ¿Quién no desobedece? Pero la alabanza decía de que nos acepte tal como somos. Y es así como el amor de Dios nos trata, tal como somos. Pero decíamos algo más también. Porque decir tal como soy y seguir siendo lo que soy no es ningún mérito. Ser como soy y seguir siendo como soy no me lleva a la salvación, ni mucho menos a una vida de bendición. Ser como soy y reconocer la gloria de Dios me da la oportunidad, me da la esperanza de ser cambiado. Y ese es el sentido, ese es el propósito. Por eso en parte de la alabanza también le ofrecíamos un grato perfume. De eso quería compartir en esta tarde sobre el señorío de Cristo. A veces podemos tener conceptos errados, equivocados o quizás algo deforme de lo que es el señorío de Cristo y de lo que es la salvación en Jesucristo. Gracias a nuestro Señor, gracias a nuestro Padre Celestial que nos ha dejado el manual para quitarnos cualquier duda, para sacarnos de cualquier error. Y justamente el pasaje en el libro de Romanos, en el capítulo 10, Pablo el apóstol desarrolla de una manera muy sencilla, muy armoniosa, pero a la vez muy justa, no da lugar a otras interpretaciones, lo que es la salvación y lo que es el señorío de Jesucristo. Si usted lo notó, en la mayoría de las alabanzas que compartimos, estaba presente el concepto de Señor, estaba presente el concepto de soberano, de rey. Y como rey, como soberano, como Señor que es, bueno, espera nuestra obediencia, espera nuestra actitud. Él nos ha dado la aptitud para poder hacerlo. En nosotros está la actitud, o sea, nuestra voluntad, para hacer lo que Dios ya preparó en cada uno de nosotros. Mire, no hacerlo es pecado. El concepto de pecado o la intención de la palabra pecado significa errar el blanco. Así como una persona que tiensa el arco y dispara la flecha o un dardo y le pega en cualquier lado menos en el centro. Bueno, esa es la dirección que toma nuestra vida cuando erramos el blanco, cuando erramos el hacer la buena voluntad de Dios. Libro de Romanos, capítulo 10. Pasaje conocido, lo solemos leer cuando acercamos el Evangelio, cuando compartimos el Evangelio a alguna persona. Los hemos escuchado seguramente más de una vez en predicaciones, en diferentes reflexiones. Y después de un tiempo de conocer la palabra de Dios, o al menos de haberla leído, recién entendí el sentido y el propósito de este pasaje. Versículo 8, la segunda parte del versículo 8 del capítulo 10 de Romanos. Dice así: Pablo viene presentando el Evangelio, viene hablando de las características del Evangelio, y dice en el versículo 8, más qué dice en relación a la Escritura, más qué dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y agrega, esta es la palabra que predicamos. Hay dos puntos y pasa a desarrollar lo que viene enseñando Pablo. Y dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué dice este primer versículo? Bueno, sencillamente, que si nosotros declaramos públicamente que Jesús es ¿quién? El Señor. Hay un título de nobleza, es el Señor. No es Jesús el panadero, no es Jesús el carnicero, no es Jesús un político, como un tiempo atrás que se hacía campaña, Jesús Rodríguez decía votá por Jesús y era solamente una campaña política. Bueno, no es ese Jesús, es Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador, que ese es el sentido y el significado de la palabra Jesús, significa Salvador. Volvemos al pasaje. Dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué viene o a consecuencia de qué viene la salvación? ¿De asistir a una iglesia? ¿De leer la Biblia? ¿De orar? ¿De hacer ayuno? Bueno, la gente religiosa, prácticamente la mayoría de las religiones tiene alguna actividad parecida. Suelen tener oraciones o lamentaciones o rezos, como quiera llamarle. También hacen ayuno, no es la única iglesia evangélica que lo hacemos nosotros. Todas las religiones practican también el ayuno. Aún las religiones contrarias a la voluntad de Dios también lo hacen. Todos tienen su libro de cabecera. ¿Será suficiente para alcanzar la salvación hacer alguna de estas cosas mencionadas? ¿Será suficiente con venir los domingos y los miércoles a las reuniones de esta congregación? ¿Hará falta ir caminando hasta Luján o algo más? Mire, lo que acabamos de leer es el corazón del Evangelio. Si podemos entender esto, automáticamente se acomoda todo. Porque dice sencilla y claramente, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y lo creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Mire qué sencillo que es el Evangelio. Ahora, ¿estamos entendiendo qué significa este pequeño versículo? Bueno, no significa otra cosa que vivir bajo la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros y cada una de las personas que públicamente hemos declarado que Jesús es el Señor, tendríamos que vivir bajo esa premisa, bajo su Señorío, tendríamos que vivir haciendo su voluntad. Eso significa declarar que Jesús es el Señor, que Él es soberano, que Él es digno de alabanza, que Él es digno de obediencia, que es el Todopoderoso, que es el Omnisciente, aquel que yo declaro, que nadie me obliga a declararlo, aquel que más allá de mis pensamientos y de mis intenciones es Señor. Yo tengo el privilegio de declarar por mi propia voluntad que Él es Señor. Mire, después de esa declaración, si fue sincera y si fue de corazón, está todo resuelto. Porque se espera de que de ahí en más, después de esa declaración de fe, yo comience a vivir bajo la dirección, bajo la ordenanza, bajo los preceptos de Jesucristo. Entonces mi vida se acomoda, mi vida que era un desastre antes de conocer a Cristo, comienza a tener sentido y comienza a tener un rumbo seguro, porque ahora Cristo es el que gobierna mi vida. ¿Cuántas personas conoce usted que viven bajo esa modalidad? Quizás muy poca. Quizás conoce a alguno. Sí, seguramente que lo hay. No estoy diciendo que no los hay. Estoy diciendo que cuesta encontrarlos. Estoy diciendo que cuesta encontrar a un hombre o a una mujer que viva bajo el señorío de Cristo y no bajo preceptos religiosos nada más. De eso sí encontramos mucho. Cantidad de personas que viven bajo preceptos religiosos. No hagas esto, no hagas aquello, haz esto, haz lo otro. No vayas a tal lado, vení a tal otro. Pero no bajo el señorío de Cristo. Porque vivir bajo el señorío de Cristo significa renunciar a mis apetencias. Vivir bajo el señorío de Cristo significa que Él es Señor y que yo obedezco. Es como sucede en una familia. Si yo reconozco la autoridad de mi madre, de mi padre, voy a respetar y voy a hacer su voluntad. Si me dicen no hagas tal cosa y yo lo hago igual, si me dicen no vayas a tal lado y yo voy igual, ¿estoy respetando? ¿Estoy honrando a mi madre o a mi padre? Bueno, es evidente que no. Pero si obedezco su consejo, si a pesar de quizás no entienda o no me guste el consejo que me dan, me sujeto, los estoy honrando, los estoy respetando. Bueno, lo mismo sucede con nuestras vidas en relación a Jesucristo. Si yo reconozco que Él es Señor, voy a respetar sus mandamientos. Y dice su palabra, dice que su voluntad es agradable y es perfecta. No tendría que incomodarme, no tendría que molestarme, no tendría que cuestionarla, porque es agradable para mi vida. Y créame que lo es. ¿Cuántas veces hemos rezongado de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos discutido la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho, bueno, acá dice una cosa, pero yo hago lo contrario? Y bueno, así también nos ha ido, o así nos está yendo, por no hacer la voluntad de papá. Pero si respetamos la voluntad de papá, si reconocemos que Cristo es nuestro Señor, la vida pega un vuelco, la vida cambia, se transforma. Y de eso habla la Biblia cuando habla de la conversión, de la transformación, de la vida nueva, una vida cambiada. No la misma vida de rebeldía, no la misma vida desordenada, no la misma vida viciada, sino una nueva vida. El pasaje que leíamos dice que declarar públicamente, hacerlo con nuestros labios, es una responsabilidad nuestra. Y agrega, dice, y si creyeres en tu corazón, bueno, seremos salvos. ¿Cómo se cree con el corazón? ¿Qué le parece? El corazón es un músculo. No tiene vida propia, no tiene vida en sí, no razona, no es el cerebro. ¿Cómo se puede creer con el corazón? Bueno, la Biblia en el contexto general ubica el corazón como el centro de la voluntad del ser humano. Lo que nos está queriendo decir es que si creemos con el análisis de nuestra mente como para confesar públicamente que Cristo es el Señor, bueno, con nuestro corazón, con nuestra voluntad, pongamos por obra su voluntad. Eso nos está queriendo decir, creer con el corazón. Nosotros creemos con la mente nada más. Y como nuestra mente es finita, como nuestra mente es pequeña, es obtusa, bueno, cuestionamos todo lo que no entendemos. Pero la Biblia dice que no hace falta entender, dice que hace falta creer, porque cuando yo creo, las cosas se ordenan y son entendibles. Nos hace falta creer con el corazón y no tanto con nuestra mente. Nos hace falta ser más dependientes del Señor y no tanto seguidores solamente. No está mal ser un seguidor, pero recuerde, la misma Biblia, los evangelios lo hacen referencia. Dice que mucha gente le seguían, eran seguidores, pero cuando Cristo los confrontó con la realidad de hacer su voluntad, la voluntad del Padre, dice que muchos se volvieron. ¿Y qué les dijo Jesús? Dice, bueno, ustedes me siguen por el pan y los peces, por una conveniencia, por una ganancia temporaria y finita, pero no lo seguían de voluntad. No lo seguían de corazón. No creían que realmente Él podía ser no solamente el Salvador de ellos, sino que no podían creer que les podría también solucionar sus problemas, sus conflictos. Bueno, el Señor es misericordioso y soluciona nuestros conflictos, soluciona nuestros problemas. El versículo siguiente que compartíamos, vuelve a hacer referencia, perdón, al 11, dice, el que cree, el que lo aplica a su vida, no será avergonzado. Pues la Escritura dice, todo aquel que creyere no será avergonzado. Uno dice, uno puede decir, bueno, pero yo creo en Jesús. Lo he declarado, lo declaro en las canciones, lo declaro cuando oro, lo declaro públicamente, levanto mi mano, digo aleluya, digo amén. Pero también con la misma boca decimos otra cantidad de cosas, más allá de aleluya o amén o de levantar una mano. Así como ponemos voluntad para levantar una mano, también ponemos la voluntad para hacer otro tipo de cosas que no son las agradables al Señor. El pasaje dice que el que creyere, después de confesar con su boca, de creer en su corazón, no será avergonzado. ¿Recuerda usted los evangelios en el libro de Marcos, capítulo 8? Jesucristo hace referencia justamente a una situación parecida. Y dice Jesús que todo aquel que se avergonzare de Cristo en esta tierra, bueno, él mismo se avergonzaría de ellos, de nosotros, en los cielos. Mire, muchas veces es preferible pasar vergüenza delante de los hombres y no ser avergonzado delante del Señor. Ni en esta vida, ni mucho menos en la otra, porque si somos avergonzados en la otra vida, bueno, es condenación eterna. Podemos pasar vergüenza porque nos equivocamos, podemos pasar vergüenza porque hicimos algo mal, podemos pasar vergüenza porque nuestra conducta no es cristiana, pero tiene solución. Podemos arrepentirnos, podemos cambiar nuestra actitud, pero si nos avergonzamos del Señor, es muy probable que no tengamos una segunda oportunidad. Lo declara Jesús, no es un pensamiento o un concepto mío. Dice, el que se avergonzare en este mundo de él, ¿y qué sería eso? Bueno, cuando estoy en un grupito, prefiero hacer las mismas tonterías que hacen el grupo, hacer lo incorrecto, ¿para qué? Y bueno, para que me acepte el grupo. No queremos pasar vergüenza frente al grupo. Tomamos de la cerveza o tomamos del porrito para no pasar vergüenza ante mis amigos, pero estamos deshonrando la voluntad del Señor. Cuando nadie me ve y ubico mis ojos donde no corresponde, estoy avergonzando al Señor. Cuando digo lo incorrecto, cuando me expreso al otro incorrectamente, estoy avergonzando al Señor. Porque el otro sabe que yo digo ser cristiano. Mis compañeros en el trabajo saben que yo voy a una iglesia cristiana. Mis hermanos me conocen como alguien que dice ser cristiano. Pero nos olvidamos que el Señor nos conoce a todos por igual y sabe quién lo honra y quién no. Quien avergüenza con sus actitudes y quien no. Preocupémonos por no ser avergonzado en el día del juicio. Versículo siguiente, el 12, dice que sobre todos y sobre todos es la salvación. Versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre los judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos lo que le invocan. Versículo 9 decía de que los que declaran con su boca que Jesús es el Señor, y el versículo este que acabo de leer dice los que le invocan. ¿Quiénes son los que invocan al Señor? ¿Quiénes son los que invocan a Jesús? Bueno, es muy probable que cada uno de nosotros que invocamos al Señor, pero cada uno de nosotros que invocamos, que llamamos a la presencia del Señor, ¿lo respetamos como tal? ¿Estamos bajo su señorío? ¿Hacemos su voluntad? Bueno, no siempre. Algunas veces. Y otras, bueno, ni hablar mejor. Qué bueno sería que cada vez que nosotros invocamos al Señor, no sea solamente para pedir, sino para honrarle con la alabanza, con la adoración, con la gratitud. Pero no solamente el domingo media hora, una hora, sino cada día de nuestras vidas. Poder honrarle. Poder glorificar su nombre. Como cantábamos al comienzo, que seamos un grato perfume a ese que decimos que es Señor. Cuando usted quiere agradar a otra persona, sea un hombre a una mujer a un hombre, normalmente antes de salir, ¿qué hacemos? Nos higienizamos, nos bañamos, si estamos barbudos nos afeitamos, nos ponemos un poquito de desodorante, de perfume, tratamos de ponerle la mejor ropa. ¿Con qué intención? ¿Vamos en chancleta? ¿Salimos con los ruleros puestos las mujeres? Normalmente no, ¿verdad? Porque uno quiere agradar a la otra persona. Digo, nuestro Señor, ¿no merece eso de parte nuestra? ¿No merece que vayamos de la mejor manera, como ese grato perfume que decía la alabanza? ¿No será que Dios está esperando un poquito más de nosotros? Está bien que andemos en la intimidad del Señor como en casa. No está mal que estemos de ojota, no está mal que quizás de bermudas, no está mal. Pero ¿por qué no presentarnos dignamente? No con el atuendo, no con lo superficial, no con lo de afuera, sino con lo que Dios mira en nuestro corazón. Y seguramente que si nuestro corazón está limpio, nuestra apariencia física es lo de menos delante del Señor. Decíamos que aquellos que invocan, aquellos que declaran, aquellos que creen que Jesús es el Señor, alcanzan salvación y vida eterna. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2 de Colosenses, Pablo sigue escribiendo, así como escribió a los romanos, escribe también a los colosenses, y sigue un poquito con el tema del señorío, el señorío de Cristo, y Pablo recuerda a los hermanos de la siguiente manera. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Y Pablo dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Se lee claramente, ¿verdad? Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo recibieron a Cristo estas personas? ¿Cómo lo hicieron? Ayúdenme a entender este pasaje. El pasaje lo vuelvo a leer. Por tanto, coma, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, coma, andad en él. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? ¿Qué quiere decir? Que así como reconocimos que Cristo es el Señor, vivamos día a día bajo su señorío. Eso está diciendo. No está diciendo que solamente importó esa noche, esa tarde, ese día que levanté la mano en una campaña y reconocí a Jesús como mi Salvador. Dice, agrega Pablo, que así como lo recibí ese día en un campamento, en un picnic, en la iglesia, donde haya sido, así cada día de mi vida viva bajo el mismo señorío. No cuando tengo ganas, no cuando me parece, no cuando alguien me está mirando, sino así como lo recibí. Como Señor, viva bajo su señorío. Y el verso siguiente, el 7, dice, arraigados y sobreedificados en él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracia. ¿De qué manera se vive bajo el señorío de Cristo? Bueno, arraigados y sobreedificados en quién. En él, porque él es Señor. No es como yo quiero. Cuando nosotros construimos nuestra casita, ¿por dónde comenzamos? Por la base, por los cimientos, ¿sí? Y después de ahí, con la gracia y la ayuda del Señor, fuimos sobreedificando ladrillo por ladrillo. ¿De quién era la casa? Nuestra. ¿De quién es la casa hoy día? Si no nos embargaron, sigue siendo nuestra, ¿verdad? Entonces, esa casa que comenzamos que era nuestra y ahora que quizás ya la estamos terminando o ya la terminamos, sigue siendo nuestra. De la misma manera, habla el apóstol sobre nuestra relación con Cristo. Así como comenzó el señorío de Cristo aquel día que tomé mi decisión, bueno, cada día debo vivir bajo el señorío de Cristo. Arraigados, aferrados, fuertemente aferrados, para no deslizarnos. ¿Para qué? Bueno, para que recibamos bendición, para que podamos sobre edificar en la piedra fundamental que es Cristo Jesús. Dice, vuelvo a leer el pasaje, dice, arraigados, sobre edificados en él y confirmados en la fe. O sea que no nos hemos vuelto atrás, no hemos dejado el señorío de Cristo, sino que está confirmado en la fe. Así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Hermanos, hemos sido enseñados. Como Iglesia Bautista no somos perfectas ni somos la mejor, pero no podemos negar que nos falte la enseñanza. Tenemos predicaciones sanas. Tenemos enseñanza en escuela bíblica. Tenemos discipulado. Tenemos un montón de posibilidades de aprender y de ser enseñados. Bueno, permitamos ser enseñados. Dejemos que nos enseñen la sana doctrina y vivamos esa sana doctrina. Eso significa vivir bajo el señorío de Cristo y eso significa haber alcanzado salvación. Si uno tuviese que definir como define la Biblia el concepto de salvación, sencillamente diríamos aquel que vive bajo el señorío de Cristo. Esto es lo que enseña la Biblia. Dice que el que vive bajo el señorío de Cristo es salvo. Pero aquel que confiesa que Cristo es el Señor, pero vive como se le da la gana a él, no es salvo. Y no porque se le ocurra a alguien, sino por lo que la Biblia dice. Porque su vida, la vida de la persona, da testimonio de que no es así. Él dice, sí, esto es blanco, pero vive en negro o en un gris muy oscuro. Vivir bajo el señorío de Cristo es vivir haciendo su voluntad. Pablo sigue escribiendo en el libro de Romanos, capítulo 13 de Romanos, versículo 13 también. Pablo le dedica mucha importancia al señorío, al tema del señorío, y dedica muchos ejemplos de lo que es vivir bajo el señorío de Cristo, que no es otra cosa que ser salvos. Una persona que salva no es una persona religiosa, sino una persona que hace la voluntad de Dios. Sea un niño, sea un joven, sea un adolescente, sea una persona mayor o sea un anciano. No hay edad para estar bajo el señorío de Cristo. Capítulo 13 de Romanos, versículo 13. Pablo dice lo siguiente. Andemos como de día, honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias. El siguiente, sino vestíos, ¿de qué? Del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Es más que claro, no hace falta explicación, no hace falta agregarle más nada. Es clarísimo, Pablo dice de una manera sencilla lo que es estar bajo el señorío de Cristo. En el versículo anterior, en el 12, Pablo dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Habla de una situación espiritual más que de una situación geográfica. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Por tanto, desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día. O sea, la persona que anda a plena luz del día, ¿normalmente cómo anda? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo dirige sus pasos? Segura, porque no tiene miedo a tropiezo, ¿sí? Normalmente haciendo las cosas bien, aunque hoy día no hay horario para el delito o el pecado, pero normalmente la gente aprovecha la noche o la oscuridad para hacer cualquier tipo de pecado, cualquier tipo de cosa inmunda. Ahora, Pablo dice, que ese tipo de cosas no las hagamos. Dice, andemos como de día, honestamente. ¿Por qué Pablo agrega, de parte de Dios, obviamente, que vivamos honestamente? ¿Qué le parece a usted? Bueno, sencillamente porque había gente que no era honesta. Sencillamente porque había gente que simulaba. Sencillamente porque había gente que tenía una religión, pero no tenía a Cristo. Y Pablo tiene que agregar esta frase diciendo que vivan de una manera honesta. Y agrega, como para que no quede en duda, dice, y agrega al versículo, dice, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Mire, esto es lo básico. De ahí en más podemos agregar un sinfín, un listado interminable de pecados en contra de la voluntad de Dios. Que lo haga la gente incrédula, bueno, está acostumbrada. Está mal, sí, está mal, pero por lo menos la persona es sincera y dice no creer en Dios o no tener una religión. Pero los que decimos tener una religión, lo que hemos cambiado nuestra manera de pensar y de decir bajo el señorío de Cristo, se espera que nosotros no andemos de esta manera. Mire, si no somos mentirosos, dice la Biblia. El libro de Juan, la carta, no el Evangelio, dice, si alguno dice que no tiene pecado y practica el pecado, el tal es mentiroso. O le hace mentiroso a Dios, que es peor todavía. Mucho peor, porque es una blasfema. Entonces, Pablo nos advierte que dejemos de lado las borracheras, dejemos de lado la gula, alimentémonos, sí, necesitamos alimentarnos, por supuesto, y si es sano, mucho mejor. Ahora, dice que dejemos la glotonería de lado, pensemos y compartamos en aquel que no tiene, y también nos aconseja que dejemos de lado las borracheras. Uno puede decir, bueno, pero yo no tomo alcohol. Bueno, pero ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿No está embriagada? ¿No está embotada muchas veces de malos pensamientos y de malos sentimientos? Me parece que esa es una peor borrachera que consumir un poco más de alcohol. Y no estoy diciendo que el alcohol esté bien. ¿Podemos tomar? Sí, en la medida justa y necesaria. No más que eso. De todo me es permitido, pero no todo me conviene, dice Pablo. Todo me es permitido, pero de nada seré esclavo. ¿Puedo tomar una copa con la empanada, con el asado? Sí, podemos tomar. Por favor, no estoy haciendo una apología a la bebida. Estoy diciendo, no está prohibido tomar lo justo y necesario. Lo que el Señor me está aconsejando, que el exceso sí es malo y que no lo haga. Porque va en perjuicio de mi propia salud, de mi propia vida, de mi propia economía, del bienestar de mi familia. Entonces me está aconsejando que eso me aparte. Y mire qué más, algo muy común en nuestro día, la lujuria y la lascivia, la envidia y la contienda. Hoy es común, es moneda de todos los días. La televisión, la radio, la publicidad, nuestro contexto social está muy cargado, muy saturado de sensualidad. Todo pasa por la lujuria. Todo pasa por la lascivia, todo pasa por el adulterio, todo pasa por la fornicación. Si no lo haces, sos un tonto o una tonta. Bueno, a los ojos de Dios no, porque Dios dice que nos apartemos de todo ello si realmente Cristo es Señor en nuestra vida. No hay lugar para este tipo de cosas cuando decimos ser cristiano, hombre o mujer, joven o viejo. Y en el buen sentido digo viejo, me refiero a tener algunos años más. Cada vez que nos comportamos de esta manera, no estamos viviendo bajo el señorío de Cristo. Y verso 14 nos aconseja que dejemos todo esto de lado y nos vistamos, nos cubramos. Así como nos cubrimos con la ropa que utilizamos, así como se cubrían en aquella época los soldados de una coraza, de una armadura. Bueno, dice que nos vistamos, ¿de qué manera? Del Señor Jesucristo. ¿Qué dice Pablo? Cúbranse. bajo el señorío de Cristo. ¿Para qué? Bueno, para que no caigan ni en glotonería, ni en borrachera, ni en lujuria, ni en lascivia, ni en contienda, ni envidias y un montón de cosas deshonestas más. Qué importante reconocer el señorío de Cristo públicamente, pero mucho más importante es vivirlo en nuestro propio corazón, creyendo lo que la palabra de Dios me dice, creyendo cuando me dice, mira, esto no lo hagas, esto no te conviene, esto no es así. Bueno, creámosle a Dios. Eso es vivir bajo el señorío de Cristo. La palabra dice que no seamos insensatos. El insensato es aquel que no quiere creer a pesar de que lo tiene frente a sus ojos. Señorío de Cristo, vida santa, vida victoriosa. Bueno, no es ni más ni menos que vivir bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Volvemos a Romanos, unos versículos atrás, en el capítulo 6. Sigue Pablo con el concepto de señorío. En el capítulo 6 y verso 11 y 13, Pablo dice, capítulo 6 de Romano, versículo 11 al 13, Pablo dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también vosotros, cada uno de nosotros, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice el versículo siguiente: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en el deseo desmedido de lo que nos atrae. Ni tampoco presenten vuestros cuerpos o miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Volvemos al versículo 11. Dice: así también vosotros considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas veces nosotros no nos presentamos como vivos, sino como avivados. Nos creemos vivos, nos creemos pícaros, nos mandamos nuestras avivadas, pero esas son avivadas humanas, que tienen nada más que ese alcance. No tienen virtud, no tienen bendición. La palabra nos anima a que nos presentemos de una manera vivos, pero para Dios, vivos delante de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Jesús no es nuestro Señor, es imposible que vivamos en obediencia. Muchas personas me han comentado cuando visitaba las cárceles de que querían dejar el pecado, querían cambiar su manera de vivir, pero la carne es débil. No hay ninguna virtud en ello. La misma Biblia dice que la carne es débil. Pero dice lo que están en Cristo Jesús, ya no son esclavos de la carne. O sea que no hay excusa. Los que están bajo el señorío de Cristo Jesús. Si yo sigo viviendo bajo todo tipo de esclavitud, la mentira, la envidia, los celos, los vicios y un montón de cosas más, es más que evidente, yo mismo me puedo dar cuenta, mi vida es una evidencia que Cristo no es Señor. ¿Estoy condenado? No. Arrepintámonos. Cambiemos nuestra actitud. Y alcancemos la vida eterna. Comencemos a vivir de aquí en más bajo el señorío de Cristo. Todo lo que vinimos haciendo, no lo hagamos. ¿Qué dice Pablo? Dice, bueno, dejando atrás la vieja manera de vivir, prosigo a la meta a ver si alcanzo el supremo llamamiento. Bueno, eso es lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros. Nos equivocamos y todos nos equivocamos. Lo torpe, lo necio, lo ruin sería seguir equivocándonos después de conocer la verdad, después de conocer cuál es la diferencia, después de saber que hay una manera diferente de vivir. Bueno, eso sería terrible. Pero descubrir que nos equivocamos y reconocer que nos equivocamos estamos muy cerca de la salvación. Porque cuando uno reconoce que se equivocó, normalmente viene el arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? ¿Es reconocer que algo está mal nada más? No, la Biblia dice que arrepentirse significa reconocer que algo está mal y no volverlo a hacer. Bueno, eso es vivir bajo el señorío de Cristo. No hacerlo es simplemente jugar con la salvación de Cristo. Es querer hacernos los vivos, pero evidentemente, como dice la Biblia, seguimos muertos en nuestro delito y pecado. El Evangelio es buena noticia, ¿verdad? La buena noticia es que Dios nos ama y que no quiere que el impío perezca, sino que se arrepienta y cambie su camino. Decía el versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Necesitamos de esa gracia de Dios. Necesitamos nosotros presentarlo como vivo, como una ofrenda viva, una ofrenda agradable al Señor, que limpie nuestras rebeliones, que limpie nuestros pecados, pero no para volverlos a hacer mañana, sino para que nuestra vida resplandezca, sino para que nuestra vida, como cantábamos hoy, sea una hermosa fragancia dedicada a nuestro Padre Celestial. Por último, dice acá nomás en Romanos, también en el capítulo 14, Pablo redondea un poco todo este concepto del señorío de Cristo. Capítulo 14 de Romanos, versículo 7 en adelante al 9, Pablo sintetiza todo esto que viene hablando desde los primeros versículos y en el contexto posterior. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Cristo es soberano, Cristo es Señor, sobre los vivos y sobre los muertos. Lamentablemente, cada vez vemos más pasacalles dedicados a San la Muerte, cada vez vemos más calcomanías pegadas en los vehículos dedicados a la muerte, y no reconocen que el Señor de la vida y de la muerte es Cristo. Tienen un santo para la muerte, pero la vida, la vida es en lo que ellos quieren. ¿Así será de fácil? ¿Será suficiente con pegar un cruzacalle o un calco en el vehículo para que las cosas me salgan bien? Bueno, la realidad muestra que no. La realidad muestra que cada vez hay más muerte en la ruta. La realidad muestra que cada día mueren más cantidad de personas a consecuencia de los accidentes. ¿No será que estamos haciendo algo mal? ¿No será que estamos invocando equivocadamente a aquel que nos puede librar de la muerte? Bueno, dice la Biblia que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor pertenecemos. Y que Cristo tuvo que morir y luego resucitar para mostrar, para demostrar al mundo entero y a toda la creación que Él es Señor sobre los vivos y los muertos. ¿A quién vamos a elegir? ¿A quién vamos a hacer caso? ¿A nuestros cuerpos, a nuestros deseos pecaminosos? ¿Vamos a dejar de que, en vez de que Cristo reine en nuestra vida, el pecado reine en nosotros? Bueno, Cristo dice claramente, no se puede servir a dos señores a la vez, porque haremos la voluntad de uno y aborreceremos al otro. ¿Bajo el señorío de quién estamos viviendo? Analice su propia vida. Yo hago lo mío. ¿Bajo el señorío de quién estamos viviendo? ¿Bajo la voluntad de Cristo? ¿Bajo el señorío de Cristo? ¿O bajo mi propio señorío? O lo que es peor, bajo el señorío del pecado que me lleva a hacer lo que no quiero. En algunos casos. En otros casos me deleito en ese pecado que sí quiero hacer. Pero una cosa nos llevamos en claro en esta noche. Que hacer la voluntad de Dios es estar bajo su señorío. Estar bajo su señorío es hacer la voluntad de Dios. todo lo que digamos, todo lo que hagamos fuera del señorío de Cristo es cartón pintado, es mentira. Porque no se ajusta, no se acomoda a la doctrina bíblica, a lo que el Señor enseña. Dice, si vivimos, para Dios vivamos. Cuando llegue el momento de nuestra muerte, morimos en el Señor. ¿Y para qué morimos? Para resucitar juntamente con Cristo. Para que cuando estemos en su presencia, no seamos avergonzados de las cosas que hicimos ocultamente en esta tierra. Pero dice que si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, también para Él vivimos. Él es soberano, porque para esto murió y resucitó. Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y esta es nuestra esperanza, esta es nuestra alegría, esta es nuestra confianza en el Señor, saber que Cristo es Señor, soberano, Rey, sobre los vivos y los muertos, sobre toda creación, sobre toda criatura. Finalmente, el libro de Apocalipsis, capítulo 17, nos da a entender de una manera total el propósito, el significado de nuestro Señor Jesucristo. Su obra aquí en la tierra, su obra de obediencia, de redención, su obra de rescate por cada uno de nosotros. Apocalipsis 17, verso 14, dice el pasaje, verso 13 dice, estos, los reinos, tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, hablando del contexto social y espiritual de ese momento, y se pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá en relación a Cristo, ¿verdad? Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. ¿Cómo son? Conforme al versículo que leíamos recién, aquellos que son elegidos a los propósitos de Dios, ¿cómo se comportan? ¿Cómo debemos comportarnos bajo el Rey de Reyes y el Señor de Señores? De una manera fiel. Mire qué sencillo. Ser infiel, todos sabemos lo que significa en la relación humana. Imagínese usted ser infiel en relación con Dios. Si nuestra relación humana tiene consecuencias negativas, si nuestra relación humana trae conflictos por la infidelidad, imagínese usted en qué problema nos metemos si somos infieles al Señor. ¿Quién nos podrá librar? Fiel es el Señor que nos ama, fiel es el Señor que tiene paciencia de cada uno de nosotros, fiel es el Señor que ha creído en cada uno de nosotros. Por eso hoy podemos estar de pie, por eso hoy podemos estar compartiendo la alabanza, la adoración, podemos estar meditando en su palabra, porque Él es fiel y porque Él ha creído en cada uno de nosotros. Y Él espera que cada uno de nosotros le sirvamos con fidelidad. Que la gracia y el amor de nuestro Dios nos siga fortaleciendo para que cada día podamos vivir bajo el señorío del Señor, para que cada día podamos vivir en fidelidad a nuestro Señor. Oramos. Amado Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, queremos pedirte perdón por las veces que no nos sujetamos a tu señorío. Señor, queremos pedirte perdón también por las veces que le damos rienda suelta a nuestros deseos, nuestras concupiscencias. Por las veces que hacemos caso al pecado, Señor, y dejamos de obedecerte a ti, pero confiamos en este Evangelio que es buena noticia, confiamos en tu amor, Señor, que es inagotable, y en esta hora nos presentamos delante tuyo para pedirte perdón, para rogarte, Señor, una nueva oportunidad, para declarar, Señor, una vez más que tú eres el Señor, para presentar nuestras vidas como un sacrificio vivo, como una ofrenda de olor fragante. Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por este tiempo y gracias por este momento tan especial donde podemos reconciliarnos contigo, donde podemos sujetarnos bajo tu señorío, donde podemos invocarte como nuestro Señor, donde podemos honrarte haciendo tu voluntad. Te lo pedimos dándote gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.